Despiértate, levántate, tómate una tostada, dúchate, vístete y baja el ascensor. Ve corriendo hasta el metro, que ya es la hora punta. Busca un hueco contra la masa, que tarde vas a llegar. Siéntate en tu mesa y enciende el ordenador, a trabajar y a laburar hasta que marque el reloj. Y después de vuelta a casa ya es de noche, recaliéntate la cena y de vuelta al colchón. Échate, túmbate y abre fuerte los ojos. Prepárate, es el insomnio. Otra noche sin dormir, otra noche, otra noche sin dormir, otra noche, otra noche, otra noche sin dormir.